Luis, ¿te tenemos al aire? Sí, José, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, gracias por atender a Campeones en el Ring. Bueno, queríamos saber cómo estaba luego de esa pelea allá frente a Bradley. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que bien, bien. Bueno, la verdad que no es fácil perder el invicto, ¿no? La verdad que cuesta quizá aceptarlo, pero bueno, creo que no lo perdí de la peor manera. Creo que hice las cosas bien a pesar de haber tenido la mano mal, ¿no? Lesionada, hace rato que vengo con la mano así, y bueno, no pudimos llegar bien para la pelea, para curarme bien hasta la pelea con la mano, pero bueno, creo que hice una pelea digna, salí a trabajar bien, y bueno, en cuanto metí la primera mano, me jodí, me empezó a doler mucho la mano derecha, y bueno, ahí paré ya de trabajar fuerte, ¿no? Y bueno, ahí ya salí a regular un poco la pelea. Pero, sí, Luis, pero esa mano que es un tema sinovial, ¿no? Que ya viene de hace bastante, que nos dijiste cuando estuviste aquí practicando en Ituzaingó, ¿no? Sí, bueno, tengo un edema óseo en la mano. Creo que no es muy grave, pero bueno, es una parte jodida ahí de la mano que tengo que parar un tiempo largo hasta curarme la mano. O sea, trabajar, digamos, la parte física, técnica, quizás hace sombra, pero dejar de golpear por lo menos un mes. Y así me dijo el doctor que la mano se puede recuperar rápido. El tema es no golpear nada, no golpear la bolsa ni hacer guante, ¿no? Y así vamos a recuperar la mano nuevamente. Nosotros, Luis, mira, tenemos el audio del último round de la pelea. No sé si querés escucharlo. Y bueno, sí, me gusta, la verdad que te digo la verdad, si yo no El relator es malo, ¿eh? Y el comentarista peor. El relator es horrible, Potro. ¿Cómo te va, Mingo Raffaelli? Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo andas? Mal, el relator es malo, ¿eh? ¿Eh? El relator es malísimo, ¿viste? Sí, relator. A ver si se puede escuchar. Ahí estamos. A ver. Último round, tramite. Saludos de los boxeadores. Comentó José Bocasi el apoyo de Diego Romero, Juan Manuel Sassari y la cadena de Correntina. Salió a terminar la pelea Abregu. Salió a meter mano. Vamos a buscar qué pasa. No pudo sacar la mano. Rápidamente sale. Buena mano de Abregu a la cara. Salió a jugarse el potro, ¿eh? A ganar o a perder. Por la vía rápida o a ganar él. Va a buscarlo ahí. No puede. Va a sacar la mano. Está Timothy Blair. Está buena a la izquierda de Abregu a la cara. Buena las dos manos del hombre argentino. Se para mal. ¿Cómo se para raro? Timothy Blair. Cuidado con una parada esa. La mano te puede voltear, ¿eh? Porque no estás sentado bien sobre las piernas. Es por suficiencia. Es como sí, diciendo, bueno. Sí, no me duele. No sentí la mano. Pero la mano llega. La mano sí, llega. La mano llega. Va a buscarlo Timothy Blair. Abregu está en la retroceso. Ahora va a tomar nuevamente el centro. Estamos por combate Spey. Buena la mano. Se cruzaron duro los dos. Estamos por la de combate Spey en la cadena Eco. Va a buscarlo Abregu, va a sacar la mano Timothy Bradley, va a buscarlo el hombre de Argentina, el tucumano radicado en Salta, va tratando de meter su mano 1.54 para terminar lo que es la gran batalla de California. Aguascalientes, Ranch Mirage, vamos a sacar la mano, vamos Potro Abregu, mete tu mano para que vuele el negrito americano, va otra vez con los puños argentinos, quiere encerrar, no puede, no encontró la medida para encerrarlo y meter su mano a fondo el hombre de Argentina, está sacando la mano, pasa la cabeza Timothy Bradley, cabecea otra vez la mano argentino, la izquierda entró sobre la cara sin potencia, bueno, va a buscar, derecha izquierda argentino, se va para atrás el americano, buenas manos argentino, cuando va al ataque así el americano va en polvorosa a sus pies, nuevamente va a buscarlo el argentino con la mano por arriba, va a buscar el americano, 144 para él, va a tratar de sacar su mano el potro Abregu, estamos viendo cómo camina el americano, la izquierda larga del argentino en la cara del americano, ojalá termine rápido, así podemos también hacer la pelea de Rebeco, estamos ahí, para... buena mano argentino, dos manos, tres en la cara del americano, este lo corre al argentino con golpe, pase atrás de Abregu, vaya adelante buscando, faltan 53 segundos, menos un minuto para terminar la batalla caliente, buena mano del argentino en el cuerpo, Sabresario también Timoteo responde, derecha de Abregu, lo da vuelta Abregu a Sabresario, siguen pegando, derecha, izquierda argentino, cabeza a cabeza, todo está, final impresionante de California, derecha, izquierda del argentino. Oh, bueno, no, porque ha metido por abajo. Otra mano durísima de la Abregu. A la cara, dos manos tremendas, Abregu. A la cara del hombre americano. Dos manos, tres manos. Sintió la mano, Abregu. Sintió la mano el americano. Sintió la mano el americano, pero guapo. Fue el golpe por golpe. Fue el golpe por golpe. Sintió la mano americana y fue el golpe por golpe. Tremendo final para Abregu. La mejor pelea del hombre de Argentina. Tremendo final para el potro Abregu. Gran actuación en un estado de visitante. como está haciendo en California. Muy buena actuación de Argentino. Creo que se escapó por poco el knockout. Por un poquito más lo hubiera tirado. Buena mano otra vez Argentino en la cara de Bradley. Termina todo vapor el hombre argentino. 800 segundos para tener la vuelta. 5 segundos lo están teniendo ahí. Para Argentino buscando. Se le va la carga. Con derecha, con izquierda, arriba el cuerpo. Terminó la batalla de Ralph Mirá. Terminó la pelea. Tremenda pelea de Argentino. Un gran pelea hizo Luis Carlos Abregú. La batalla consagratoria. Hoy hizo la pelea. Bueno, Luis. Muy bien. La verdad que esas son las palabras, ¿eh? Ese relato que tengo que tener yo. Es un desastre el relator. Muy bien, ese relato bien. El día que nos veamos te vamos a regalar todo el audio. Sí. Bueno, para bien. Que tengas de recuerdo. Y Luis, te digo. O ya sea, me emocioné de nuevo, te digo, ya estoy emocionado. No, Luis, vos sabés que te estuvimos buscando para hacerte un reportaje que no se dio porque, bueno, cuando vos te fuiste no pudimos comunicarte a tu celular. Después llamamos al Gleason. Y después llamamos a Joel Díaz, buscamos la forma de comunicarnos. Bueno, el día de la conferencia vos justo te habías ido y no nos pudimos hablar con vos, pero siempre queremos que estar con todos los argentinos del exterior. Y bueno, vos hiciste una gran pelea porque esta derrota vale más que 1000 victorias porque es contra uno de los mejores libra por libra. Así, hermano, sí, la verdad que, bueno, como te digo, si no hubiese estado mal de la mano, te aseguro que el resultado hubiese sido otro. Bueno, pero basta, Potro, tenés que pararte y llamarle de curarla porque no te conviene pelear así. Seguro. Tenés que pararte lo que sea, 2, 3, 4 meses, terminar. Que la mano, porque sé que pasa, te juega en contra. Sí. Te juega en contra, bueno. Ya no te sirve salir a pelear infiltrado de nada, porque ya vos estás en un momento, eso es por ahí cuando empezás. Pero ahora estás en un momento de tu carrera que no podés dar ventaja. Y la en el mundo no se puede dar ventaja hoy en día. Es verdad. ¿Por qué pelear con una mano lastimada? Porque hay varias cosas, no es solamente que te duele la mano. Vos ya psicológicamente, ya salís pensando, ya estás en otra cosa, ya tenés una pesada carga encima tuyo. Es verdad. Pero te sigue, porque por que ya me olvido, ¿qué te olvidás? Tenés en la cabeza siempre la idea y la mano, y me dolerá, y me la lastimaré, y no podré pegar, y si pego me duele. Entonces, viste, como del potro se paró, otro potro, viste, del potro se paró 6 meses, 7 meses, la mano le va a quedar bárbara y se termina, porque si no también jugaba y se quedaba, jugaba, y no les rinde. Aparte que ha llegado un sitial, Luis, a un sitial importante, porque no es fácil llegar a la televisión americana, vos llegaste acá, se menosprecia mucho, es muy fácil hablar, decir, se perdió, pero creo que hay que valorar. Sí, acá son todos técnicos, viste, no apuró, no llevó, no fue, no vino, no salió, no ha costado, todo técnico para hablar, eso es lo que pasa, ¿entendés? Sí. Pero hay que estar arriba del cuadrilátero, viste. Es así, hermano, hay que estar arriba y darse cuenta de lo que es, ¿no? Un round que tendría que estar esa gente que por ahí habla cagada, que bueno, es lo que por ahí nos bajonean mucho a nosotros los boxeadores cuando hablan cosas que no son o que no saben. Seguro. Pero bueno, es así, hermano, yo tengo que acepto tu regaño y tengo que recuperar. Pero bien tuyo, ¿viste? Lo otro es que no va a haber el Abregú ganador. La Rebu, que vaya con toda la confianza, que sepa que puede pegar y lo va a derribar y lo va a tirar y no va a tener problema él, ¿no? Que cuidado que pone y mete la mano y sabe que se puede lastimar y quedarse en mitad de una pelea. Porque hasta ahora no te pasó, pues te podés quedar hasta en la mitad de una pelea con la mano así. Seguro, creo que estuvo patente que en todas las peleas no pude meter una mano clara o potente con la derecha. Eran todos toques, por ahí trataba de pegar con la parte de abajo de la mano. Para que no me duela, ¿no? Porque cada vez que pegaba una derecha tenía que esperar un rato, digamos, hasta que me pase el dolor para así poder pegar de nuevo, porque la verdad que me dolía bastante, mucho me dolía. Bueno, Ale. Buenas noches, Abregú. ¿Cuánto tiempo más o menos vamos a estimar para recuperarte de esta lesión y cuándo te veríamos nuevamente arriba de un ring? Bueno, yo creo que esto en 2 o 3 meses, si hacemos bien las cosas, creo que ya estaríamos bien de la mano. Pero para volver a pelear, creo que no, creo que 4 meses, ¿no? Tenemos que ir al doctor todavía, no sé si habrá que operar o habrá que hacer tratamiento nomás. Si hacemos un tratamiento serio, hay que ver, tenemos que haber 2 médicos, vamos a ir a ver 2 médicos y eso, y de acuerdo a lo que nos digan el médico, ya sabremos más o menos cuánto tiempo tendremos. Pero yo calculo, y por lo que nos dijo un médico de Estados Unidos, que unos 3 meses más o menos como para recuperar la mano sin pegar y estar. Bueno, Potro, no te quiero molestar nunca más. No, siempre te va a molestar. Lo que pasa es que miramos el reloj, viste, que se va cortando. Te agradecemos todo lo que nos diste. Vamos a estar siempre en contacto. Y vos sabés que Campeones del Ring, el nombre lo dice, es para los campeones. Y todos los boxeadores que son aquí son todos campeones.